Escuchamos temas de Lilia Downs aquí en la frecuencia universitaria en línea. Son las 6 de la tarde, 3 minutos. Vamos a continuar, que es escuchar una emisión más de Oye, Ley, Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, qué gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes en el programa Oye, Ley, Dile, de la editorial de la Universidad Veracruzana. Los saluda Germán Martínez Aceves. Me da mucho gusto estar aquí saludando a Joel Bonilla. ¿Cómo estás, Joel? Ya no, realmente te extraño, Joel, aunque no lo creas, ¿no? Estábamos aquí transmitiendo con el buen Joel a las 8 de la noche de lunes a viernes, pero bueno, a la vida así es. Y hoy le damos la bienvenida a Lino Monanegui. Lino, ¿cómo estás? Hola, Germán, ¿qué tal? Buenas tardes, Joel, buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo. Igualmente, Lino. Y pues estamos en esta tarde del martes 4 de septiembre del año 2018, una tarde donde estamos ya en el que conocen como el mes patrio, ¿no? Yo digo que es el mes en que acostumbramos a disfrazarnos de mexicanos. Así es, sí. Recordamos nuestra identidad. Eso es lo que dicen, ¿no? Es lo que nos han hecho creer, pero nuestra identidad anda ya por muchos lados, ¿no? Y es una tarde que llovió en algunos lados, en algunas partes, pero hay solecito. Es una tarde de verano todavía, pero ya poco a poco iremos entrando en las etapas del otoño, ¿no? Y bueno, vamos como siempre a iniciar con las efemérides del día. Y un 4 de septiembre, pero de 1824, nace el compositor y organista austriaco Anton Bruckner, autor de sinfonías, obras sacras, orquestales y corales para órgano y piano. Tremendo Bruckner, por cierto. Y en 1896 nace el dramaturgo francés Antonin Artaud, cuyas teorías y trabajos influyen en el desarrollo del teatro experimental. Así es. En 1905, de un 4 de septiembre, nace el pianista y compositor de jazz Miles Lucas Lewis, cuyas composiciones se caracterizan por su gran riqueza en el lenguaje y la fuerza en el uso de los bajos, en esa técnica absolutamente peculiar que recibe el nombre de este fabuloso ritmo que es el boogie boogie. Y en 1907 muere el compositor noruego Edvard Grieg, pionero en el desarrollo de un nacionalismo musical escandinavo. Su habilidad, manejo de la armonía cromática, influye en el lenguaje de compositores como Grainger, McDowell, Deleuze y Debussy. En 1913 nace el arquitecto y urbanista japonés Kenzo Tange, a quien se le encarga la reconstrucción de la ciudad de Hiroshima. El diseño del parque y el centro de la paz, que constituyen símbolos de la aspiración humana por la convivencia plena, precisamente allá en Hiroshima. Y es de manera particular lo elegí a recordar este efeméride, porque nos demuestra la fortaleza del ser humano. De un arquitecto que hace posible que sus obras reconstruyan una ciudad devastada por la bomba atómica, y que no reconstruye con el rencor ni con el odio, sino buscando hacia la paz. Es realmente un ejemplo. Un ejemplo de resiliencia, ¿no? Sí. De la llamada resiliencia. Exacto. En 1954 nace la escritora, novelista y poeta mexicana Carmen Boullosa, redactora del Diccionario del Español en México. Algunas de sus obras han sido llevadas al teatro también. Sí, es hermana de la Bullo, que vive aquí en Jalapa, ¿no? En 1969 en México, el presidente Gustavo Díaz Ordaz inaugura la primera línea del sistema de transporte colectivo, el Metro, con un recorrido que iba de Observatorio a Patitlán, conocida como la línea 1, o es la línea Rosita, como también se le conoce, ¿no? Tenía 16 estaciones en ese momento, eso fue en 1969. Y en 1978, la legislatura local aprobó que el nombre de Jalapa Enríquez, ciudad capital del estado de Veracruz, se escribiera con X, no con J. Yes. Y así debe de escribirse la X, ¿no? En 1986, de un 4 de septiembre, muere el compositor y músico brasileño Walter Wanderley, autor de exitosos temas de jazz y de bossa nova, tales como Batucada o Samba de Verano, que influyó mucho dentro de este ritmo de los 60, que era el bossa nova. Y en 1989 muere el escritor belga Georges Simenon, uno de los autores más leídos en el mundo y el que más guiones cinematográficos ha inspirado. Su obra asciende a 200 novelas. ¿200? ¿Tú lo has leído? ¿Conoces algo de Georges Simenon? Fíjate que no, Germán, casi no. Y me sorprendió también el dato de que es el que más guiones cinematográficos ha inspirado. Sobre todo por la novela policíaca. Así es. Está cercano a ello. En 1992 fallece el guatemalteco Luis Cardosa y Aragón, poeta, ensayista, narrador y crítico de arte, a quien se considera entre los más destacados escritores del siglo XX. Es autor de obras como Luna Park y El Sonámbulo. Pues bien, hoy hablaremos de fronteras de cristal en las Américas, testimonios de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes. Así es un buen libro que ahorita vamos a platicar con él. Estará Daniel Romero en un momento más con nosotros, que nos va a hablar de este tema, que habla de migración. Y vamos a rifar el libro, como es costumbre aquí en Oye la Idile. Los teléfonos para que ustedes puedan comunicarse y participar en la rifa son el 818-0923, 817-5115 y el 817-5117. Tenemos también un WhatsApp, que es el siguiente: 2281-535218, 2281-535218. Carlos Fuentes era un latinoamericanista. Preocupado no solo por narrar historias o ensayar sobre ellas, también ocupaba su pensamiento y talento en analizar la realidad lacerante de México y los países del sur del continente americano, avasallados por los desequilibrios en el poder y las enormes desigualdades. Para la Universidad de Veracruzana es un honor tener entre sus programas académicos la Cátedra Carlos Fuentes, un espacio idóneo que inició en el año 2009 para fomentar la colaboración interinstitucional y multidisciplinaria para abordar desde las humanidades, las letras y las artes, el análisis y la reflexión de las más destacadas aportaciones intelectuales y artísticas de Iberoamérica, así como de los grandes problemas sociales que enfrentan nuestros países. Este objetivo lo recuerda la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, en la edición especial de Fronteras de Cristal en las Américas, que recoge las memorias del encuentro que se llevó a cabo en la Universidad Brown en Providence, Rhode Island, en Estados Unidos, con la participación de Silvia Lemus, periodista y que fuera compañera de vida de Carlos Fuentes, Antonio Villarraigosa, quien fuera alcalde de Los Ángeles, Jorge Castañeda, ex canciller de México, Héctor Raúl Solís, académico de la Universidad de Guadalajara, y Víctor Arredondo, secretario técnico de la Cátedra Carlos Fuentes. Fronteras de Cristal en las Américas, Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, es de la editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir precisamente en la editorial de la UV, que se encuentra en Hidalgo 9, en la zona centro, aquí en Jalapa, Veracruz. A platicar de Fronteras de Cristal en las Américas, le mandamos un saludo como siempre a Liana Calatayud, esperemos que esté muy bien. Igual a Fernando le mandamos un gran abrazo y también saludamos con mucho gusto a Luis Cuevas, que Luis, muchas gracias Luis, siempre sintonizándonos y siempre muy atento, gracias Luis, te lo agradecemos. Y también le damos la bienvenida a Daniel Romero, que acaba de llegar. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Llegaste a tiempo, Daniel. Justo a tiempo. Muy bien. Bueno, pues vamos a platicar de este libro que forma parte de la Cátedra Carlos Fuentes, que se llama Fronteras de Cristal en las Américas. Daniel Romero, hemos platicado en otras ocasiones contigo, pues estás muy metido en el programa de estudios de América del Norte, entonces este tema pues particularmente lo conoces muy bien, ¿no? Sí, afortunadamente tuve la oportunidad de participar en la presentación del libro en la FILU de este año, en mayo pasado, y creo que rescata una de las obras quizá no más conocidas de Carlos Fuentes, que es Fronteras de Cristal, en donde a través de diferentes narrativas, cuentos particulares, Carlos Fuentes retrata una realidad que hoy vivimos cotidianamente, que es el tema de la migración. El tema de cómo diferentes individuos, personas, familias viajan, se trasladan de México a los Estados Unidos y viceversa. Y esta problemática, este fenómeno que se ha estudiado en los últimos 25 años es muy singular, porque además nosotros creo que ya ningún veracruzano no tiene ya un familiar, amigo, pariente que viva en los Estados Unidos o que tenga una conexión particular con los Estados Unidos. Y yo creo que esta obra de Carlos Fuentes, que es Fronteras de Cristal, retoma eso. Es decir, bueno, a diferentes niveles, a diferentes estatus, no importa si fuiste a estudiar o fuiste a trabajar, o en aquel momento él retrata, bueno, la familia de un jornalero agrícola, ¿no?, que cruzó sin papeles o sin documentos, y cómo la problemática, el fenómeno transnacional ya es de interés para la nación y para la sociedad. Entonces esto se remonta, bueno, a historias de antes de los 80s, pero refleja una realidad que 30 años después seguimos viviendo, ¿no? Yo creo que ahí un poco el interés de que este libro, en homenaje a la cátedra que tiene la Universidad de Veracruzana, pues retoma, ¿no? Así es. ¿Quieres platicar algo, Lino? Pues a reserva de lo que ya dijo el maestro Daniel, o sea, creo que el que se reúnan en el libro la serie de discursos que tuvieron lugar durante la edición de la cátedra en 2016 en Rhode Island, creo que queda como un documento bastante interesante para quienes integran la cátedra, sobre todo para los estudiantes de estas latitudes como que están en Veracruz o que están en Guadalajara o están en la UNAM, que no pudieron ni siquiera de establecer conexión videoconferencia con la cátedra, tener reunidos en un libro el material que allí se expuso, me parece bastante interesante. Además hay un momento particular porque esa cátedra se da en los momentos en que todavía no se realizaban las elecciones en los Estados Unidos. Así es. De hecho, hay por ahí Jorge Castañeda dice que iba a ganar Hillary Clinton, ¿no? Aún pero sí. Él echaba porras. Existía aún la esperanza de que la fuerza demócrata terminara llevándose las elecciones. Desafortunadamente, como lo comentamos en alguna otra ocasión, Germán, pues no fue así. Pero perdón que te interrumpa, Daniel. Hay un dato muy interesante que menciona ahí Jorge Castañeda. Dice, Barack Obama fue uno de los presidentes que más mexicanos deportó. Sí. Y todavía no estaba la situación de Donald Trump. Exactamente. Y aquí hay un proceso interesante cuando hablamos de las deportaciones. Efectivamente, Barack Obama tiene el récord desafortunado de mayor número de deportaciones en un periodo de 8 años. Sin embargo, estas deportaciones en su mayoría se realizaron en la frontera. Es decir, la diferencia que está existiendo con la administración Trump es las redadas que se están realizando en carreteras, en centros educativos, en centros de trabajo, no necesariamente en el rango de los 20 kilómetros de frontera política que se tiene con los Estados Unidos, sino esto puede ser en Kansas City, en Indianápolis, en Chicago. Ese es el gran temor que se levantó, más la ola de miedo, xenofobia, racismo, discriminación que se ha incrementado sustantivamente, ¿no?, en los últimos 2 años. Yo creo que esa es la gran diferencia. Si bien Barack Obama continuó con la política migratoria estadounidense, que no ha tenido ningún cambio sustantivo en los últimos 15 años, bueno, estas ocurrían, digamos, en el marco del espacio fronterizo. Sin embargo, estas redadas, esta intimidación que existe de que el miedo de que tú llegues a salir, a dejar a tu hijo y de repente te detenga la policía, te deporte y a la separación, ya estamos hablando de separación, sí, de familias, de niños enviados a centros de infantiles, en fin, esto no se veía con Barack Obama. Esa es la gran diferencia, muy desafortunada, ¿no?, para todos los mexicanos y o migrantes que se encuentran en esta situación. Que inclusive llegan a las casas. Sí, tienen, ese es el gran problema. Tienen la mira, llegan a la casa, lo deportan. Exactamente. Se va el papá o la mamá y el hijo ahí se queda. Exactamente. Yo creo que ese es el gran distintivo, muy desafortunado, trágico, pero que estamos notando hoy en día con la administración Trump. Ahora, la metáfora que utiliza Carlos Fuentes es muy bonita. Frontera de cristal. Así es. Donde veamos estar todos viéndonos y no una frontera con muros donde nos impidan relacionarnos, ¿no? Yo creo que esa es una de las principales aportaciones de Carlos Fuentes, el traer el tema que en aquel momento cuando él escribe esto y publica esta obra, quizá no era tan conocido y ni siquiera era una discusión nacional como hoy en día se tiene, ¿no? Y hoy hablamos de acuerdos migratorios, ya hablamos de una exigencia de la sociedad por introducir el tema migratorio en la agenda binacional. Pero en aquel momento yo creo que muchos de nosotros no estábamos ni conscientes del volumen, ni del número, ni de la problemática, ni de los cuestionamientos de carácter social, familiar, que significan, ¿no?, para México la migración. Así es. ¿Tú conoces la Universidad de Brown? No. Fíjate que nunca he tenido la oportunidad de asistir. Uh-huh. Algo que sí es importante, forma parte de la élite de las universidades estadounidenses, uh-huh, lo que se llama las Ivy League, uh-huh, en donde se encuentran Harvard, Yale, Stanford, este tipo de universidades de muy alta calidad, pero también muy costosas, ¿no? De técnicamente donde... Uh-huh. Solo los más adinerados o quizá los que tengan las becas más importantes pueden acceder. Son de estas muy exclusivas universidades en los Estados Unidos, también de muchos años, ¿no? Obviamente, uh-huh, donde estas familias republicanas o demócratas de muchos tiempos, de políticos, acceden a este tipo de universidades. Y yo creo que también ese es un punto muy singular, el cómo la Universidad de Brown abre las puertas a la cátedra Carlos Fuentes y a la relación con la Universidad de Veracruzana, siendo una universidad pública. Yo creo que eso es también muy sintomático. La Universidad de Brown es una universidad privada, ¿no? Digamos, quizá está hasta de alta élite, pero yo creo que este espacio y la apertura que se da de la cátedra en la Universidad de Brown es sumamente significativo, ¿no? Yo creo que la presencia también de los ponentes en aquel momento, como el propio Jorge Castañeda, ex canciller de nuestro país, Antonio Villarregoiza, que fue alcalde de la ciudad de Los Ángeles, el primer hispano que formalmente accedió al poder político en la ciudad más importante de California. Yo creo que se le dio también un realce importante, ¿no?, al evento y obviamente al nombre de Carlos Fuentes. Qué bueno que mencionas que la Universidad de Brown, donde se realizó esta cátedra Carlos Fuentes, que además es la primera vez que sale del territorio nacional. Sí, fue la primera ocasión. Se lleva a cabo en una universidad de élite. Sí. Porque hay que tener muy en cuenta eso, que esos temas regularmente no ingresan a la discusión en estas universidades, ¿no? Sin duda, yo creo que ahí fue un punto muy acertado por parte de la cátedra y la Universidad de Oxana el poder generar esta vinculación y el tener esta actividad compartida. Y sí, la Universidad de Brown, bueno, tiene un prestigio sustantivo en las artes, en las humanidades, en el área también económico-administrativo, y yo creo que fue una excelente oportunidad, también una ventana también muy interesante para la propia Universidad de Veracruzana. Ahí fue Julio Ortega quien hizo el enlace para hacer esa cátedra allá. Sí, sin duda. ¿Ibas a comentar algo, Lino? Pues nada, en relación con lo que comentan, creo que también... en gran medida la apertura de la Universidad de Brown tiene que ver con la figura que da nombre a la cátedra, ¿no? O sea, no solamente es un gran escritor mexicano, sino es fue un gran intelectual y fue un ser humano cosmopolita. De igual manera lo menciona Silvia Lemus en el corpus del libro. Carlos Fuentes fue un migrante o fue un viajero constante, ¿no? Y desde su nacimiento, ¿no? Uh-huh. Hijo de diplomáticos y su vida itinerante entre México, Chile, algunos países más latinoamericanos, Washington. ¿Quién nace en Panamá? Exactamente, uh-huh. Él nace en Panamá, aunque es mexicano, sí, con raíces veracruzanas, ¿no? Sí. Creo que también en gran medida esto da prestigio a la cátedra y genera la posibilidad de llegar a cualquier universidad de élite o cualquier universidad importante del mundo, porque es la figura de Carlos Fuentes. Y además el tema es más que pertinente hoy en día, y hace 2 años era uno de los temas más importantes dentro de la discusión de la campaña electoral, ¿no? Sí. Hay un dato muy interesante que mencionan que hay una calle de Rafael Fuentes aquí en Jalapa, que es el papá de Carlos Fuentes, ¿no? Así es, lo menciona en la introducción la doctora Sara Ladrón. Yo sí, no la conozco. Sí, ni yo, y justo antes iba de venir la iba a googlear, pero tu oportunidad. ¿Sabes dónde está la calle Rafael Fuentes? Sé que está en el área del centro de la ciudad. No mentiría si te digo dónde está, pero sé que estaba en la zona. En algún momento lo comenté con algún colega. Pero sí, es un punto importante que comentas, con respecto a que yo creo que también la obra de Fronteras de Cristal transmite ese sentir de migrante que tenía el propio Carlos Fuentes desde su niñez, ¿no? Yo creo que ahí cualquiera de nosotros nos podemos identificar, todos aquellos que hemos sido migrantes nacionales o internacionales, migrantes con papeles o sin papeles, podemos identificar en la obra el sentir lo que significa dejar el lugar de origen, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes hoy en día vienen de diferentes comunidades de parte del estado de Veracruz o de otras entidades circunvecinas, y hay un sentimiento de nostalgia, de pérdida, de lejanía, ya sea nostálgico o no, pero yo creo que nos podemos identificar de algún otro modo en ese sentido con el sentir del migrante, más allá que seamos documentados o indocumentados, ¿no? Sí, sí, además comprender la por qué se genera un migrante en esas circunstancias. Hay un migrante que por gusto, por su afán de aventurero, lo es, ¿no? Pero hay otro que son la mayoría de los tiempos actuales que por necesidad económica tienen que irse. Sí, sin duda, y si esto lo trasladamos a... Bueno, yo creo que la migración es un fenómeno global, bueno, de miles de años atrás. Yo creo que la migración es uno de los primeros procesos sociales y más importantes, ¿no? Y nosotros podemos observar hoy en día los grandes fenómenos migratorios. Hablábamos también en algún momento, Germán, el tema de los sirios, ¿no? Huyendo literalmente a Europa, ¿no? De una guerra civil terrible. Podemos hablar de los miles también de chinos que han dejado su país y que los podemos encontrar en todas partes del mundo. Nigerianos. No hablemos, no vayamos tan lejos, la migración venezolana hoy a Colombia y a países circunvecinos que también están. Drama, que, claro, entonces la migración ocurre por diferentes factores, motivos, ¿no? Y bueno, el sentir puede ser hasta similar, ¿no? Independientemente de los factores que detonen la migración, ¿no? Sí, sí. Y de ahí la importancia de tratar ese tema en la cátedra Carlos Fuentes, y se trata pues en este libro. Sí, yo creo que esa es la gran recuperación. Yo creo que Fronteras de Cristal en las Américas recupera esta obra poco conocida de Carlos Fuentes y la trae de vuelta, ¿no? A la discusión, y sobre todo subrayando esta importancia que ya el propio Carlos Fuentes, ¿no?, le significó en los años 80. Yo creo que eso es sumamente importante. Pues es un gusto para la universidad que se llame así, la cátedra Carlos Fuentes. Regularmente las universidades públicas dedican a un gran personaje una cátedra, sí, en el cual se reúnen varios académicos o personalidades a discutir sobre un tema en especial. Y de manera particular siempre recordamos cuando se nombra hijo predilecto a Carlos Fuentes aquí en Jalapa. Sí. Ese día lo tenemos muy claro porque fue el 23 de marzo de 1994, el día que asesinan a Luis Donaldo Colosio. Ah, cierto. Porque estaba la ceremonia aquí en el centro, estaba Patricio Chirinos, y le avisan así al oído a Miguel Ángel Yunes, que era el secretario de gobierno, ¿no? Mataron a Colosio, ¿no? Justo cuando estaba la ceremonia de hijo predilecto a Carlos Fuentes aquí. Sí, sí, sí. Bueno, y tengo la imagen por ahí, sí, sí. Y esa, y bueno, son las tantas conexiones que tiene Carlos Fuentes aquí, y de una manera muy sentimental, ¿no? Con Jalapa, con Veracruz. Sí. Su abuelo fue parte del colegio militar que estuvieron aquí en la fortaleza de San Carlos, ¿no? En Perote. Uh-huh. Y es tanto el cariño de Carlos Fuentes a Veracruz y a la Universidad Veracruzana, Güera, que dona la biblioteca, su biblioteca, a la USBI. Sí. Y dice, pero pues que lleva el nombre de mi hijo, ¿no? Así es la biblioteca. La biblioteca personal, ¿no? Ya se encuentra en, bueno, será ya parte de nuestra institución, y yo creo que es un gran orgullo el poder contar con tantos títulos, tantas obras, ¿no? Que fueron inspiración de don Carlos Fuentes, ¿no? Sí. Sin duda es interesantísimo. Sí, así es. Tenemos aquí algunas llamadas. A ver, Lino, te paso aquí una. Y gracias. Y nos llamó Norberto Hernández Espíndola, que está muy agradecido de haber recibido el libro que le otorgaron en su programa en la ciudad de Cardel Antiguo, sí, dice. Sí, no. Sí, que él recibió, recibió su libro. Gracias, Norberto Hernández. Así es. También mandamos saludos a Paulina Díaz Padilla, que nos escucha en la Colonia Progreso. Manda saludos y se escucha muy interesante el tema del libro. Carla Mendoza, que todos los martes nos escucha, también ya está apuntada para la rifa. Luis Cuevas también está apuntada para la rifa. Recuerden que también a través de WhatsApp pueden mandar su nombre y apuntarse a la rifa. El WhatsApp es el 2281 53 52 18 22 81 53 52 18. Y vamos a hacer una pausa musical como acostumbramos en este programa, y en esta ocasión vamos a escuchar a un grupo de jóvenes que son de Tijuana, que se llaman Tijuana Grass. Hay una canción antigua que era Tijuana Brass, pero esa es Tijuana Grass, que hablan precisamente de cierta densidad en su música, ¿no? Es un colectivo de músicos mediante el cual es posible aportar ideas y nuevas formas de música inspirada en el swing, en el blues, en el jazz, en el son, en la cumbia, en el afro, en el funk, en el metal, en la salsa, en el punk, por todos lados, ¿no? Entonces, estos son todas sus influencias de Tijuana Grass. En el 2015 se realiza esa agrupación allá en Tijuana, y justo hace, ¿qué será?, año y medio, estuvieron aquí en Jalapa y estuvieron aquí platicando con nosotros en el estudio. Y suena muy bien. Vamos a escucharlo con este número que se llama El Breve Espacio. Buscar mi libertad, lluvia, noche fría. Esta fue la sexta edición de la Cátedra Carlos Fuentes y la primera ocasión que se realizó fuera del territorio veracruzano. En sus palabras, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, hace un recorrido sobre la estrecha relación del autor de Aura con Veracruz y la Universidad Veracruzana. Silvia Lemus recuerda la vida migrante de Carlos Fuentes, quien vivió desde su nacimiento gracias al trabajo diplomático de su padre, Rafael Fuentes Bodiger. También recuerda que La frontera de cristal, la novela estructurada con 9 cuentos, en la que se refleja la relación entre México y Estados Unidos a través de la discriminación, el racismo y la violencia. La Cátedra Carlos Fuentes, que se realizó en territorio estadounidense, se llevó a cabo en octubre del año 2016, es decir, antes de las elecciones que dieron como triunfador a Donald Trump. Al leer los documentos reunidos en esta publicación, es un dato para tener en cuenta por qué tanto Jorge Castañeda como Antonio Villarraigosa expresan su deseo para que triunfara Hillary Clinton, abordando ambos, por supuesto, el problema ancestral de la migración y todos los problemas que conlleva la historia de los pueblos que perviven a pesar de las fronteras, tema que analiza y concluye Héctor Raúl Solís. Fronteras de Cristal en las Américas, Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, es de la editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir precisamente en la editorial que se encuentra en la calle de Hidalgo número 9, en la zona centro, aquí en Xalapa, Veracruz. Damos saludos a Luis Cuevas, que ya se reportó. Gracias, Luis. Y también tenemos tenemos la llamada de Alicia Castillo, también participa en la rifa. Perfecto, dice que sí, nos dice, ganó en la rifa. Claro, Alicia, con mucho gusto, estás ya anotada para la rifa de Fronteras de Cristal en las Américas. Estamos precisamente hablando de este libro con Daniel Romero, que forma parte del programa de estudios de América del Norte y también del programa de movilidad, ¿no? Sí, actualmente estoy a cargo de la oficina de movilidad aquí en la Universidad de Veracruzana, viendo todos los temas relacionados con el intercambio de estudiantes. Tenemos muchos estudiantes extranjeros y nacionales que están llegando a la Universidad de Veracruzana, y asimismo hay un programa muy ambicioso de la Universidad de Veracruzana también para que nuestros estudiantes puedan cursar y tomar estancias en otras universidades, tanto para cursar asignaturas como para realizar estancias de investigación, estancias de vinculación. Creo que en ese sentido la universidad es sumamente generosa para abrir estos espacios a estudiantes de todas las carreras, de todas las disciplinas, de todas las regiones, ¿no? Es una auténtica frontera de cristal. Sin duda, creo que nosotros día a día vemos cómo los estudiantes se van abriendo paso a paso en sus diferentes experiencias, ¿no? Y algunos regresan. Yo creo que la experiencia personal de poder realizar una estancia, un intercambio en otro lugar, es un aprendizaje inmenso para cada uno de ellos, ¿no? Bueno, más allá obviamente que tomar las asignaturas, pero creo que les apoya su formación, y eso es lo que nosotros intentamos como Dirección General de Relaciones Internacionales, también fortalecer el perfil de nuestros estudiantes, ¿no? El perfil internacional del estudiante que pueda competir el día de mañana como egresado a cualquier nivel, ámbito nacional o internacional. Y creo que en ese sentido pues es una fortuna poder participar en este tipo de actividades. Yo debo de confesar que no conozco, no he leído la novela Frontera de Cristal, pero es muy interesante el planteamiento, algo que nunca había visto, ¿no? Sí, ¿no? Los cuentos que tiene Fuentes reunidos en este libro también me parece interesante. O sea, es una novela formada por cuentos. Por cuentos, sí. Yo creo que tiene un poco ese espíritu de algunos cuentistas norteamericanos como Sherwood Anderson, que hace un libro de cuentos donde un mismo personaje aparece en un solo pueblo. Creo que el guiño también va por ahí un poco sobre la tradición norteamericana. Y creo que pues es una buena manera de acercarse al libro quien no viene de la disciplina de literatura, sino viene del área social, incluso económica, al libro, planteándose temas muy, muy actuales, puede ser empezando leyendo los discursos de la cátedra, ¿no? Para entender qué relación se puede establecer entre literatura y realidad política y social, ¿no? Sí, creo que eso es muy importante, sobre todo invitar a todos los lectores jóvenes que de alguna u otra forma, quizá, como bien mencionas, no están familiarizados con la obra de Carlos Fuentes y con el estilo de escribir. Los discursos, yo creo que plantean este escenario, este contexto muy claro sobre los objetivos, el propósito que tiene Carlos Fuentes a través de esta obra, y creo que eso es muy grato, ¿no? Yo también Lo había leído la obra hace muchísimos años y cuando me solicitan poder participar en el comentario de este libro, pues retomo, lo vuelvo a leer y creo que me despejó muchísimas dudas que hace 20 años quizá no hubiera podido descubrir, ¿no? Y creo que es muy interesante, es muy grato. Cada uno de los cuentos se lo dedica a un amigo, Carlos Fuentes. Sí. Como el caso de Jorge Castañeda, Julio Ortega, Héctor Aguilar Camín, aparece también por ahí. Sí. Y bueno, pues qué bueno que invitaron a Jorge Castañeda para ello, ¿no? Bueno. Y hay una característica, muchos de estos amigos suyos también fueron migrantes, también tuvieron la experiencia de vivir en el extranjero, de realizar quizá estudios fuera. Entonces yo creo que hay una gran conexión también en los sentimientos que plasma la obra con respecto a quien va dedicado, ¿no? Yo creo que es un plus, ¿no? Muy a conciencia, ¿no? Del propio Carlos Fuentes de poder generar esta vinculación con sus lectores y obviamente con a quien se lo dedica, ¿no? Obviamente cuando uno tiene un corazón migrante aprende más de la vida, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Quedarse solamente en un lugar no es bueno. Yo creo que... está bien, pero... Está bien, pero yo creo que debemos estar abiertos a más experiencias, sí. a los aprendizajes. Es tan grato poder viajar y conocer y aprender... Y poder generar un nuevo lazo de entendimiento. Yo creo que eso también es algo que estamos nosotros observando cuando las universidades desean venir a Veracruz, desean entablar relaciones con la Universidad Veracruzana, visitar Jalapa, Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, Córdoba. Hay una idea clara de que hay una necesidad permanente de esta relación, de aprender de los unos a los otros. Y hay un punto importante que va de la mano de esto, que es curiosamente, a raíz de la administración Trump, de la llegada de la administración Trump, las relaciones entre las instituciones educativas de los Estados Unidos y México se han incrementado sustantivamente. Es decir, hay un deseo de poder generar más y más y más intercambio y más actividades, a pesar de que el discurso oficial no sea positivo, sino con mucha más razón, quizá lo podemos pensar como un acto de rebeldía, pero hay un interés de seguir realizando actividades, ¿no? Y cuestionando esta relación y sobre todo clarificando que la relación entre México y los Estados Unidos no solo se limita a la relación diplomática entre los dos gobiernos, sino que hay una serie de masas sociales detrás que establecen esquemas paradiplomáticos de alguna forma entre universidades, entre ONGs, entre sociedad civil, entre familias, entre personas, individuos, empresas, etcétera. Yo creo que eso es muy grato. Y como lo hemos comentado, Germán, en algunas otras ocasiones, bueno, los temas de Fulbright, ¿no? Recibimos, estamos y recibe profesores de Estados Unidos, de Fulbright, de diferentes instituciones que vienen interesadísimos, ¿no? En conocer, en platicar, en discutir, en avanzar, ¿no? Eso es muy interesante y muy grato. Tenemos una relación de amor-odio con Estados Unidos, ¿no? Sí, ambivalente, ¿no? Pero regularmente la parte del odio, digo, por de poner esta palabra, es a nivel de gobiernos, ¿no? Y de desconocimiento, obviamente. Sí, hay muchos prejuicios, ¿no? Que si no se, digamos, se combaten a través de la educación, del entendimiento, de los espacios, ¿no? Razonados, pues obviamente esta ignorancia seguirá creciendo y incrementando la brecha, ¿no? Y la distancia que existe entre los pueblos, ¿no? Pues que una vez hemos platicado con Nacho, el buen Nacho, le mandamos saludos, es que nos está escuchando. Él conoce muy bien la historia de la relación México-Estados Unidos. Así es. De cómo había mexicanos que se quedaron viviendo cuando les trazaron la línea de la frontera, ¿no? Sí, sí, sí. Son mexicanos y ya se pasó la frontera y cuenta se dieron y eran de Estados Unidos, ¿no? Bueno, este año se celebra el 148 aniversario de la batalla de Chapultepec, que forma parte de la invasión norteamericana, lo que hoy llamamos como la Guerra México-Estados Unidos del 47. Y bueno, pues obviamente eso marcó un hito y después ya con la firma de los tratados Guadalupe y Hidalgo, pues ya perdemos gran parte del territorio nacional, como fue California, Arizona, Nuevo México, ¿no? Y son los territorios que perdemos y que muchas familias, ¿no? Y de hecho, el propio Antonio Villarraigosa, bueno, él establece que su familia era un hacendado de origen español ubicado en California y su familia, pues, de un día para otro cambió de pasaporte, ¿no? De ser, Estados Unidos. Exactamente, ya eran miembros de, del país de los Estados Unidos, ¿no? Eso fue en 1847. 47, cuando sí, estalló la invasión norteamericana por el puerto de Veracruz, Cerro Gordo, hubo una batalla de Cerro Gordo, pues después pues, hubo un... Santana pierde la pierna. Sí. Exactamente, hubo también, bueno, Jalapa estuvo sitiada y hubo una corte militar de los Estados Unidos, ¿no? Que llevó las riendas del municipio. Posteriormente, bueno, la llegada a Chapultepec, la batalla de Chapultepec con la gesta heroica de los niños héroes, y el 15 de septiembre izaron la bandera estadounidense en Palacio Nacional, sí, ¿no? Y ya después, bueno, después de diferentes negociaciones por diferentes razones, se llegó a lo que conocemos el Estado Guadalupe Victoria. Justo en un aniversario de la independencia de México se estaba izando la bandera de Estados sí, Unidos. Sí, es sintomático, sí. Sin duda, o simbólico, ¿no? Y es de que, fíjense que estuve hace 15 días en la Feria del Libro de Pachuca, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y fui a la fototeca, porque es la fototeca nacional, uh-huh. Y la primera foto que tienen registrada, la primera foto impresa en México que existe, es precisamente de la batalla de Cerro Gordo. Wow. Y ahí tienen la fotografía que se ve pues con mucha dificultad, pero está impresa. Y es una amputación de un soldado. Entonces a mí me llamó la atención muchísimo porque es el primer registro fotográfico que se tiene en papel en nuestro país, es precisamente la batalla de Cerro Gordo. Y es una batalla que quizá muchos de nosotros, estando aquí en Jalapa, desconocemos. Es más, ahí senderistas, hay un grupo de senderistas aquí en la ciudad de Jalapa que recientemente realizó una excursión al área y aún pueden encontrar ahí vestigios o de casquillos de la época, ¿eh? Hay gente que ha recuperado diferentes piezas, ¿no? De partes de algún cañón, partes de alguna utilería utilizada y pues fue un punto también álgido, ¿no? Porque se consideró hasta cierto momento el punto más importante de defensa antes del avance formal de los Estados Unidos, ¿no? Más, sí. Pues es muy interesante, qué bueno que tuviste esa oportunidad. A mí me emocionó mucho ver esa fotografía porque es un documento histórico. Sí. Y es, como dice ahí en su placa, es el primer registro fotográfico impreso recuperado, ¿no? Y es la batalla de Cerro Gordo. Interesante. Y hay que recordarlo, además de que ahora actualmente uno puede comer muy sabroso en esa zona. Pero ese libró unas batallas fundamentales para la historia de México, ¿no? Y la relación México-Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y un evento que además menciona Villarraigosa, ¿no? Como que desde entonces hay un cierto odio secreto, xenofobia entre México y Estados Unidos. Sí, ¿no? sí, yo creo que hay, y lo hemos discutido aquí, hay sentimientos encontrados, hay una sensación agridulce cuando hablamos de Estados Unidos, porque en diferentes momentos la dinámica ha sido cíclica, ¿no? Altas y bajas y momentos sumamente complicados de la relación en diferentes ocasiones. Quizá uno de los más sintomáticos fue, bueno, el complot que se llevó a cabo dentro de la embajada de los Estados Unidos para lo que fue la muerte de Madero, por ejemplo, ¿no? Uh-huh, exacto. Entonces, bueno, la participación activa, ¿no? Exactamente, la decisión activa, ¿no? De un gobierno externo para, pues, matar a un primer mandatario. Entonces, hay momentos complicados, ¿no? Y por otro, el cuestionamiento del por qué no la invasión norteamericana cuando ocurrió la expropiación petrolera, por ejemplo, uh-huh, que hubiera uh-huh. sido una excusa, digamos, quizá más fuerte o sustantiva que la que ocurrió en el 14 para poder generar otra invasión, ¿no? Entonces hay momentos, ¿no? Interesantes, un periodo a lo mejor después más llano, ¿no? Cuando hablamos ya de los jornaleros, cuando hablamos del programa Bracero, uh-huh. mucho más reciente, los 25 mil millones de dólares que prestó Bill Clinton para la crisis del 95. En fin, hay momentos de verdad de muy alta complejidad entre los dos países, ¿no? Y hoy en día que Trump declara que se va peor con Peña Nieto que con ahora con el nuevo presidente electo. Entonces, hay cosas que ya uno no entiende. Explíquenme. Explíquenme, a ver qué pasó aquí. Y hay muchos datos. Está aquella expedición punitiva que hizo el ejército de Estados Unidos para buscar a Pancho Villa. Ah, sí, sí, bueno, el récord también de los Estados Unidos se considera una invasión. El único ejército que lo ha atacado a través de la Fuerza Aérea. Sí, no, es también sintomático el cómo llegó y Pancho Villa arrasó, ¿no? Uh-huh. Uno de estos pueblos, que se me escapa el nombre. Y bueno, se considera formalmente una invasión, ¿no? Al espacio territorial de los Estados Unidos, ¿no? Así es. Columbus. En Columbus. Columbus, exactamente. Y hay otra etapa también, cuando Benito Juárez se va, o sea, sale del territorio mexicano, se va a Nueva Orleans, uh-huh. y desde ahí proyecta la República. Bueno, hay unas cartas que aún se pueden localizar en Filadelfia, en el museo, las cartas que se remitieron Juárez y Abraham Lincoln, dos presidentes que en algún momento estuvieron en momentos muy álgidos, ¿no? De su periodo de mandato, Abraham Lincoln librando la guerra civil, ¿no? Que prácticamente dividió a los Estados Unidos en dos, y por otro lado, bueno, Benito Juárez huyendo, ¿no? Prácticamente con un gobierno itinerante, ¿no? Del centro hacia el norte del país, y prácticamente perseguido, ¿no? Tras la imposición del Imperio francés. Entonces, hay diferentes situaciones ahí complejas, ¿no? O sea, al final es una relación sumamente compleja. No podemos ir ni blanca ni negra, gris y en diferentes tonalidades, ¿no? No, porque te acuerdas sobre todo la década de los 70, con tantas teorías marxistas. Sí. El culpable de todo era el imperialismo norteamericano, el imperialismo yanqui, ¿no? Sí, sí. Pero sin embargo, pues consumíamos las cosas de los Estados Unidos, ¿no? Sí, hay o por ejemplo, uno de los principales pensadores políticos en los Estados Unidos, digamos, algunos consideran de izquierda o más críticos quizá, Noam Chomsky, por ejemplo, que tiene una relación muy particular con México, sí, ¿no? Sí. Resulta que su hija vive en México y se casó con un profesor de la UNAM. Entonces él viene mucho, ¿no? Obviamente ya es una persona grande que ya no quiere estar mucho, digamos, en el público, ¿no? Pero tiene una relación muy particular con México y siempre ha sido una voz crítica en las ¿Cómo no? que ha tenido un eco muy interesante también en México, ¿no? Entonces, hay grandes pensadores también en los Estados Unidos que se sienten identificados con nuestro país, ¿no? Hay diferentes situaciones, ¿no? La mayor parte de migrantes estadounidenses en el mundo se encuentran en nuestro país, por ejemplo, vayamos a las costas de Jalisco, vayamos a San Miguel de Allende, vayamos a Baja California, a la frontera, más de 1 millón de estadounidenses viven en nuestro país, ¿no? ¿Y en Quintana Roo? Ah, bueno, también, sí, exacto. Entonces hay una población importante y sustantiva, ¿no? Una temporada me tocó trabajar en Chetumal y me llama mucho la atención que ahí iban a refugiarse todos aquellos ex convictos de la guerra de Vietnam y estaban bastante mal del cerebro, ¿eh? Ah, muchísimos. Pero muy tocados realmente. Hubo un exceso también el uso de drogas en aquel momento, tanto para los temas de minorizar los dolores, la presión, el trauma de la guerra, ¿no? Y yo creo que pues sí hubo problemas graves, ¿no? Si es que ese capítulo de migración, que obviamente se marca mucho por los mexicanos que van a Estados Unidos por cuestiones de sobrevivencia económica, es más amplio. Pero también hay migración de Estados Unidos a México. Sí, hay mucha migración. Sobre todo hay mucha migración de retirados, jubilados que vienen y se asientan en nuestro país. Y académica también. Y académica también. Tenemos muchos académicos en edad productiva que se han ya posicionado y ubicado aquí en nuestro país, en la misma Universidad Veracruzana, y que están aportando, ¿no? Por lo cual ha sido un gran acierto de Carlos Fuentes hablar de la frontera de cristal, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que es una obra que yo en lo particular les invitaría a revisar, a leer con calma. Y como bien mencionaban antes, quizá Fronteras de Cristal en las Américas es un libro introductorio para aquellos que no han tenido alguna noción del tema o de la propia forma de escribir de Carlos Fuentes. Creo que es un principio, ¿no? Uh-huh. Perfecto, Daniel. Oye, pues qué gusto, como siempre, platicar contigo. No, al contrario, Germán, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por yo nuevamente invitarme aquí con todo gusto. Cada vez que haya oportunidad, aquí estaremos. Siempre hacemos una buena tertulia aquí platicando. Gracias. Vamos a decirles a Norberto Hernández, a Carla Mendoza, Paulina Díaz, Raúl Hernández, a Luis Cuevas, Alicia Castillo, Marta Beatriz Jiménez y Reina Morales, que pueden pasar por su libro aquí a Radio Universidad de Veracruzana, Clavijero 24, de Fronteras de Cristal en las Américas, con textos de Sara Ladrón de Guevara, Víctor Arredondo, Jorge Castañeda, Antonio Villarraigosa, Silvia Lemus y Héctor Raúl Solís. Lino, pues muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Sí. Gracias, Daniel. No, al contrario. Gracias, Joel. Gracias a todos ustedes. Joel Bonilla, muchas gracias. Y aquí estaremos el próximo martes. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México.